si esto no terminó, haría todo por estar con vos. Y hoy quiero que me empape la lluvia y se empañe tu piel otra vez. Y quiero escribir tu nombre y tengas visiones en papel, nuestras últimas gotas de esta soledad con un marcador. Y me perseguirás por haberme hecho tan feliz. Crecen dos monocordes de la lluvia, mi única opción, a tu recuerdo, hasta que algunos ojos sean otra vez ese viento sin nubes, hasta que algunos ojos sean esa luz que jamás hace sombra. No.